estés feliz. Para siempre yo te voy a amar, eternamente te voy a cuidar. Cuando Dios te creó, te hizo para mí, puso en mi corazón amor por ti. Mi vida entera te quiero entregar, con locura yo te voy a amar. Para siempre yo te voy a amar, eternamente te voy a cuidar. Cuando Dios te creó, te hizo para mí, puso en mi corazón amor por ti. Mi vida entera te quiero entregar, con locura yo te voy a amar.